Bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo programa de Momentos Compartidos. Ya sabéis, ese espacio semanal realizado por el grupo de padres del Taller de Radio, en el que cada 7 días os mostramos un montón de secciones muy, pero que muy variadas, para todos los gustos. Y además, hoy tengo el placer de anunciaros que tras varias semanas de duro trabajo, como os decía, hoy vamos a incorporar 3 nuevas secciones, 3, para dar si cabe mayor colorido aún a esta hora de radio. La primera, Palabras, presentado por Ana Contreras. Y es que en un mundo invadido por anglicismos, el check-in, check-out, el hacer jogging, etcétera, etcétera, desde aquí, desde La Rioja, cuna del castellano, cuna de nuestro idioma, reivindicaremos precisamente eso, nuestras palabras, cada uno de esos programas que, como os decía, con mucho cariño va a presentar Ana Contreras. Por otro lado, Diego García, nuestro DJ favorito, nos hará viajar por la década de los 90 musicalmente hablando. Hoy precisamente estrenamos ese año, 1990. Y la última sección, pues en este caso la vamos a ir realizando todos los integrantes de este equipo, es decir, Ana, Diego, Vicky, Merche, Sofía y un servidor, José. Su título es Mirando a las Estrellas y es un sincero y pequeño humilde tributo a esos famosos artistas que nos dejaron, músicos, cantantes, escritores, de todo. Gente popular, gente conocida que nos ha dejado y que nosotros aquí queremos hacer una especie de biografía tributo final antes de despedirnos de ellos. Y hoy precisamente vamos a iniciar ese programa, vamos a estrenarlo con el 50% del dúo Bácara. Pues si a todo eso sumamos secciones ya por todos conocidas, tenemos desde luego un cóctel sonoro de muchos sabores y muchísimo color. Así que no pierdo ya más el tiempo y os doy la bienvenida a este vuestro nuevo programa de Momentos Compartidos. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Un par de chupitos de ron, miel y velas. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Ya te quiero y que me quieras como nadie me querías. Como pa' vestirme contento por la noche y por el día. Sigo enfermo de mirarte, fanático de tocarte, obsesionado con cada centímetro que me compartes. Yeah, yeah. Oh, y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo cielo.

Have a time. Touch this. Can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Have a time. Every time you see me, the hammer's just so high. Palabras, pensamos, sentimos, soñamos, somos palabras, por Ana Contreras. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Y en aquel mundo recién estrenado había un montón de cosas por ordenar. Los nombres, por ejemplo. Todo era tan nuevo que ni siquiera la mayoría de las cosas tenían nombre. Cuando nuestro protagonista era pequeño, su abuelo todas las mañanas lo despertaba y le decía, por ejemplo, «Mira, hijo, mira qué volcán tan bonito». Él, que no sabía lo que era un volcán, seguía la mirada de su abuelo hasta que sus ojos daban con una montaña lejana de la que salía humo. «¡Oh!», decía entonces entusiasmado, y permanecía allí una hora mirando el volcán. Otro día, su abuelo le dijo, «Mira, pequeño, mira qué bonito es el mar». Él miró, pero no vio más que agua. Esperaba ver algo encima o dentro de toda aquella agua, pero no había nada, ni encima ni debajo. ¡Qué sorpresa! Cuando su abuelo le explicó que no tenía que ver nada, que el mar era eso, agua y más agua. «¡Oh!», exclamó otra vez nuestro protagonista, cada vez más entusiasmado y orgulloso de tener un abuelo tan extraordinario, capaz de poner nombre a todo. Os acabo de leer un pequeño extracto de un cuento. Un cuento que ayuda a los niños a pensar lo importantes que son las palabras. Esas palabras que usamos cada día y a las que quizá no damos la importancia por lo necesario y habitual que es usarlas. Esas palabras que hacen que lleguemos a vosotros, oyentes, y que nos permiten comunicar nuestro pensamiento más pequeño y nuestra ilusión más grande, nuestros miedos, nuestros sentimientos, nuestros sueños. Tenemos la suerte de tener un idioma tan rico que a veces no valoramos su importancia. Un idioma que durante siglos y, por supuesto, con la influencia de otros idiomas, se ha ido enriqueciendo. Pero a veces pienso en estos momentos no estamos quizá abusando de anglicismos, por ejemplo, dejando de lado nuestras propias palabras. Yo no quiero dar lecciones de nada, por supuesto, pero sí recordar que tenemos un rico idioma que merece la pena conocer, reconocer y mantener. Si os parece, quiero comenzar intentando demostraros algunos ejemplos que me parecen hermosos. Allá voy. Hay una preciosa palabra en español para referirse a la virtud de conocer sus propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Esa palabra que define este pensamiento se llama humildad. Imaginaros si tenemos una palabra que define todo lo que os acabo de contar, si no las tenemos para explicar que en la tienda el pantalón que queremos comprar es largo, extra largo, ancho o extra ancho, etcétera, etcétera, sin hacer un curso de inglés. Además de tener la suerte de contar con diferentes sinónimos y adjetivos que nos lo expliquen del todo. Por supuesto, pienso que es importantísimo conocer idiomas. Todo conocimiento nos hace más abiertos de mente y nos ayuda a entender mejor el mundo en general, pero yo desde esta sección quiero hacer mi pequeño homenaje a nuestro vocabulario. Y para despedirme, quiero recordaros una palabra hermosísima que se refiere a un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Esa palabra es serendipia. Y es lo que os deseo, que encontréis vuestra serendipia y que nos sigáis acompañando en esta temporada. Un saludo. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Mirando a las estrellas. Una sección en la que rendimos tributo a esas personas famosas que nos han dejado. Mirando a las estrellas. Un viaje sonoro a la biografía de cantantes, actores, escritores y famosos en general. Hola, queridos oyentes. Hoy en nuestra nueva sección Mirando a las Estrellas hablamos de la cantante María Mendiola, recientemente fallecida, concretamente el 11 de septiembre de este año, a los 69 años. Pero seguramente que muchos de vosotros el nombre no os dice nada. Pero si digo que esta madrileña, junto con la riojana Maite Mateos, formaron el dúo Bácara, esto ya os suena, ¿verdad? Este dúo, después de trabajar juntas en el Ballet de Televisión Española, decidieron embarcarse en el mundo de la música. Y la verdad es que rompieron las pistas de baile a finales de los años 70, con éxitos como Yes, Here I Can Boogie o Sorry I'm My Lady. Debutaron con su primer LP en 1977, alcanzando un gran éxito, tanto a nivel nacional como internacional. Incluso representaron a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión, con el tema Parlez-vous français, quedando en séptima posición. Apostaron por un sonido que unía la música española con copla o flamenco y el pop, comenzando su carrera por salas de conciertos y hoteles, donde actuaban para los turistas. Y precisamente en uno de estos hoteles, en Fuerteventura, tuvieron la suerte de que el compositor Rol Soja les animara a cantar un tema que tenía guardado desde hacía tiempo esperando una oportunidad, Yes, Here I Can Boogie. Y así se inició la leyenda. ...43 años después ha vuelto a las listas de éxitos tras ser adoptado por la selección escocesa de fútbol como himno oficioso en sus celebraciones, tras clasificarse para la Eurocopa 2021... Se convirtió en el primer grupo español en colocar un single en lo más alto de las listas de ventas de diferentes países. Pero a pesar de que todo les iba fenomenal, una serie de desavenencias entre ellas hizo que el dúo se disolviera. Iniciaron proyectos en solitario, pero no alcanzaron su proyección anterior. Más adelante, en 1983, se crearon dos versiones de Bácara oficiales, ya que ambas tenían el permiso legal para hacer uso del nombre y de sus canciones. Ahora, con la muerte de María, no sabemos qué futuro tendrá la versión formada por ella. Desde aquí, darle las gracias por su aportación a la música, porque muchos de nosotros hemos escuchado y bailado sus canciones. Un saludo, queridos oyentes. Hasta aquí el programa de hoy dedicado a esta gran cantante. Son temas que no pasan. Yo creo que son hits que se quedan. Por ejemplo, el que hemos cantado, el Parlez-vous français, fue el de Eurovisión y entonces se ha convertido en otro himno, ¿sabes? O sea que sí, muy, muy, muy felices de seguir retomando esos temas de entonces, ¿no? Cela était l'île, la mer, la plage. Formidable, Maria. Comme un rêve. Oh, si j'avais vu. Ah ah. As-tu compris l'importance de savoir le français? Dis-le-moi. Non, je t'en prie, vois-tu? Oh, je ne sais, c'est-à-dire? Ah, je suis l'amour, hein? Une affaire de cœur. Vas-y. Eh bien, ça y est. Et à la plage. Un bel après-midi, le soleil me réveille, me réveille. Et je nomme un passant, un message sans alliage. C'est sublime. Porque la realidad muchas veces supera la ficción. Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer. Por eso, aquí y ahora, parece mentira. Una sección que no te va a dejar indiferente. ¡Vamos!

me cambie a mí este perfil que tengo tan angelical. Con mi nueva faz, entonces sí podré lucir super gachis. Y las mujeres dirán que soy un Adonis cuando me marquen un ladrillo este chotis. Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha. Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas. Pero en el caso de hoy, haremos una primera parte de personajes terroríficos. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. A lo largo de los años hemos disfrutado y seguramente sufrido con los villanos del cine de terror, que han sembrado el pánico con sus acciones sádicas y sangrientas. Muchos dan sentido a sus películas y se han convertido en todo un símbolo de este género. Hoy os traemos a algunos de ellos que seguramente te asustaron en algún momento de la película. A continuación, recordamos a algunos de ellos. Uno, dos, Freddy viene por ti. En primer lugar, tenemos a Freddy Krueger. No me negaréis que este personaje está bien en primera posición. Os contaré cómo su creador, Wes Craven, da la vida a este terrorífico personaje. Pesadilla en Elm Street está basada en un hecho real acaecido en Los Ángeles. Tiene su origen en el hecho real de unos jóvenes que tenían pánico a dormirse a causa de las pesadillas que sufrían. Se dieron tres casos en aquellos años. Todos los jóvenes murieron. Y a Wes se le ocurrió esta gran historia. Y también reveló el porqué de las cuchillas. Técnicamente, el arma es muy importante en un film de terror. En este caso, pensó en el arma más básica, la mano humana. De ahí basó sus pensamientos hacia la imagen más implantada en el subconsciente, la mano como peligro, la garra. Y eso es el arma de Freddy, una garra. Algo tan primitivo como el cuchillo, que a su vez remite a otra forma animal, el colmillo. Seguimos con Regan McNeil. No podemos pasar por alto a la niña del exorcista. La inspiración para que William Peter Blatty escribiera el libro en el que la película se basa en la historia del presunto caso de 1949 de posesión demoníaca y exorcismo de un joven en Maryland, conocido por el público con el seudónimo de Roland Doe. Doe, hasta la fecha, no tiene recolección de sus 30 exorcismos o de haber estado poseído. El director de la película declaró hace unos años que Doe se había retirado de su trabajo en la NASA. Para el papel principal se llegó a pensar en varias actrices, entre ellas unas cuantas oscarizadas como Jane Fonda, que rechazó formar parte de este proyecto, Geraldine Pace, que rechazó el papel también, Audrey Hepburn, que habría aceptado si se hubiera filmado en Roma, y Anne Barcourt, que fue una opción, pero se encontraba en su primer mes de embarazo y al final se le descartó. Hola, Regan. Yo no soy Regan. Soy Demian Carras. Y yo el demonio. ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Y para terminar nuestra primera parte de personajes terroríficos, recordamos a Jason Voorhees. El siniestro multihomicida de Viernes 13 ha sido encarnado por 10 actores diferentes a lo largo de las 11 películas que se han rodado de la saga. Miller no quería hacer de Jackson un monstruo, por lo que lo escribió como alguien con deficiencias mentales. Jackson iba a estar únicamente en la primera película. La idea era construir una franquicia en base a un villano diferente cada vez. El plan cambió luego del gran éxito de Viernes 13 y Jackson se transformó en el malvado recurrente. No es el asesino principal, de hecho, lo es su madre. Se trata de uno de los villanos del cine de terror más recordado, más sanguinario y más corpulento. Una máscara de hockey le oculta su cara deformada. Machete en mano, se dedica a vengar su muerte cuando era niño. Tenía una discapacidad mental y también hidrocefalia. acabando con todas las personas que se encontraban ese fatídico día en el que, por cuestiones de bullying, termina ahogándose en el lago del campamento Crystal Lake. Y hasta aquí nuestra primera parte terrorífica de estos superpersonajes. No parará hasta que haya matado a todas las que estuvimos allí aquella noche. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios perdidos, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Un día más, recordando uno de los oficios que han sido habituales a lo largo de la historia y que está prácticamente desaparecido. Hoy nuestro homenaje está dedicado a los boteros. En España quedamos por lo menos 10 o 12 boterías. Y raro es el año, cada dos años, que no desaparece alguna. Por lo que estamos comentando, la gente cuando se jubila o fallece o tal y cual, como se rompa el eslabón de la familia, que no sigan los hijos a los nietos, eso es irrecuperable prácticamente. Una vez que se cierra un taller de estos, no se vuelve a abrir. Aún queda algún botero en la península, y aunque ha sido una costumbre conservar el vino en pellejos, no parece un oficio con mucho futuro. En la era del botellón, el garrafón y los vasos de plástico, lejos quedan los labradores y los pastores que usaban los pellejos en las calurosas faenas del campo. Es prácticamente un testimonio del pasado. Las botas de vino están compuestas principalmente por la piel de cabra y pez, resina de pino quemada con un punto de aceite. Su conservación es esencial para un buen uso, y para ello hay tres claves básicas. Primera, la bota debe de estar siempre tumbada. Segundo, debe usarse solo para vino, quizá agua puntualmente. Y tercero, debe guardarse vacía y aplastada. La bota está hecha para el vino, no está, digamos, desarrollada para bebidas químicas como gaseosas, refrescos, colas, combinados, calimochos, etcétera, etcétera, ¿no? Principalmente está hecha para el vino o para el agua. Si la bota no se usa, como mejor se conserva es vacía y aplastada, tableada. Nada de líquido, nada de aire. Como decíamos antes, las costumbres han cambiado y también se ha perdido el uso diario de las botas, que era lo que hacía que se conservaran en buen estado. Así que actualmente los artesanos las siguen realizando, pero han cambiado su interior y en vez de pez se utiliza látex, que permite usarlas de manera esporádica y usarlas para otras bebidas sin exclusividad para el vino. Recordamos los pasos del trabajo: piel de cabra con la que se fabrica, su forma curvada, el sabor que le imprime la pez con la que se recubre su interior y el cosido con lesna y aguja. Posteriormente, la boca tiene que estar bien curada, con vino o vinagre. Es una obra artesanal única. El primer paso para hacer una bota es esquilar, quitar el pelo de la piel de cabra, dejando algún trasquilón a conciencia para que la pez no resbale. Después se corta la bota con un patrón y se hilvana, para coser con dedal y aguja, un hilo de cáñamo de 5 cabos, una lezna, el cabo y la trenza, sin olvidarse de colocar la presilla que servirá para sujetar el cordón. Una vez cosida, se le da la vuelta a la bota y se introduce la cama impermeabilizada dentro para que no haya fugas de líquido. Se moja después para que, al inflarla, se estire la piel. Se coloca el gollete de madera a presión, amarrándolo fuerte con una cuerda especial. Se coloca el cordel pasándolo por la presilla. Se tapan las ataduras y se coloca el collar. Ahora se aplica la pez bien caliente para que corra dentro, añadiendo un poco de aceite de oliva para que resbale mejor. Y ya está acabada. En mi oficio la crisis es permanente. Ya lo comenté al principio, que el problema de este tipo de trabajos es la valoración. Te he comentado, un par de horas de trabajo, pues las botas se están vendiendo en un litro en 24 euros, litro y medio 28. Si le quitamos gastos, si le quitamos impuestos, se nos queda la mitad. Si echas cuentas, pues sacas la hora 6 euros, 5 euros, 7 euros. No solamente no recibimos ayudas de ningún tipo, sino creo que incluso nos maltratan. Pagamos como si fuéramos industriales de primera. Unos impuestos tremendos, unos gastos que, bueno, nos hunden. Y son procesos pues, que no hay máquinas que lo hagan, hay que hacerlo a mano. Por eso se llama artesanía, claro. Lo dicho, hasta aquí nuestro homenaje a los boteros que fueron, a los que quedan y a las generaciones que han disfrutado de su trabajo. Pues, queridos oyentes, hasta aquí ha llegado esta semana el programa Momentos Compartidos. Si os ha gustado, si os lo habéis pasado bien, si ha sido entretenido, si os ha arrancado una sonrisa, en definitiva, si os ha gustado, os invito a que dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rinconcito, nos volvamos a encontrar, porque vuestros amigos del taller de radio, quienes os hemos acompañado, estaremos encantadísimos de volver a compartir con todos vosotros un montón de cosas que ya, desde ya, estamos preparando. Besos y hasta la semana que viene.